corazón latiéndose va yendo lejos. Si no lo escucho, no lo tengo, no. Si no lo escucho, no lo tengo. Si no lo escucho, no lo tengo, no. Si no lo escucho, no lo tengo. Se apagan como lucecitas. Ay, ay, ay, ay, ay, mis ojos hoy se apagan como, como lucecitas. Si no lo creo, no lo veo, no. Si no lo creo, no lo veo. Si no lo creo, no lo veo, no. Si no lo creo, no lo veo. buscando, porque no tengo señal acá. Sí, pero no me deja. Bueno, voy con otro.